Púrpura, investigación y asesoría para el desarrollo presenta Código Libre, serie de cápsulas radiofónicas sobre software libre. Busca transmitir información sobre teoría, historia, filosofía, instalación y uso del software libre para fomentar en personas y colectivos la autonomía digital, con el Dr. Francisco Siga. GIMP, el programa de manipulación de imágenes de GNU. GIMP es acrónimo de GNU Image Manipulation Program. Es un programa libre para edición de imágenes digitales. Forma parte del proyecto GNU y está disponible bajo la licencia pública general de GNU. El proyecto GIMP nació en 1995 y es creación de Spencer Kimball y Peter Mattis, dos estudiantes de la Universidad de Berkeley. Actualmente, un numeroso equipo de voluntarios se encarga del desarrollo del programa. GIMP es el programa de manipulación de gráficos disponible en más sistemas operativos, puesto que se encuentra en Unix, en GNU Linux, en FreeBSD, en Solaris, en Microsoft Windows y en Mac, entre otros. GIMP tiene herramientas que se utilizan para el retoque y edición de imágenes, dibujo de formas libres, cambiar el tamaño, recortar, hacer fotomontajes, convertir a diferentes formatos de imagen y otras tareas especializadas. También se pueden crear imágenes animadas en formatos GIF y MPEG. Los desarrolladores encargados de mantener GIMP se esfuerzan por cuidar su alta calidad para la edición y creación de imágenes originales, de fotografías, de iconos, de elementos gráficos de las páginas web y otros elementos artísticos de interfaz de usuario. Los usos típicos de GIMP incluyen la creación de gráficos y logos, el cambio de tamaño, recorte y modificación de fotografías digitales, la modificación de imágenes, la combinación y alteración de colores usando un paradigma de capas, la eliminación y alteración de elementos no deseados en imágenes o la conversión entre distintos formatos de imágenes. También se puede utilizar el GIMP para crear imágenes animadas sencillas, manipulación de vectores y edición avanzada de video. GIMP cuenta con muchas herramientas, entre las que se encuentran las siguientes: herramientas de selección, tijeras inteligentes, herramientas de pintado como pincel, brocha, aerógrafo, relleno, texturas, degradados y pinceles para ser utilizados con las herramientas anteriores, herramientas de modificación de escala, de inclinación, de deformación, de clonado plano, de clonado en perspectiva y brocha de curado para corregir pequeños defectos, herramienta de creación y manipulación de texto, entre otras funciones. GIMP lee y escribe la mayoría de los formatos de ficheros gráficos, entre ellos JPG, GIF, PNG, PCX, TIFF y también la mayoría de los PSD de Photoshop, además de poseer su propio formato abierto de almacenamiento de ficheros, el XCF. Es capaz también de importar y exportar ficheros en PDF. Desde hace años se ha convertido en una alternativa libre y eficaz al Photoshop para un gran número de usos. Esta es una aplicación realmente importante por su utilidad y funcionalidad a toda prueba. El que esté disponible tanto en GNU Linux como para Windows lo coloca como puente para hacer migraciones a sistemas libres. Integra una comunidad de aprendizaje sobre software libre e inicia una aventura en el mundo fantástico de la autonomía digital. Código Libre es una serie radiofónica producida por Alejandro Mendoza Hernández y Francisco Siga. Se apega a las cuatro libertades del software libre. Escúchalo por esta emisora.